hombre es creado. Pensábamos entonces, en primer lugar, sobre el creador, Dios. Lo que Dios significa, o sea, en este mundo donde Dios está ausente, donde están los incluso que se llaman cristianos que viven como si Dios no existiera. Sin embargo, Dios es el creador y es el que conserva el mundo en la existencia. Dios es el principio y el fin. Es el Dios infinito, grande, poderoso, espíritu puro, el Señor de todas las cosas. Y al mismo tiempo el Dios que nos ama, el Dios que se ha acercado a nosotros en la encarnación, en Cristo. Miramos al Creador y después miramos a la criatura. El hombre es creado. O sea, Dios es el que me ha dado el ser y yo soy criatura de Dios. Yo estoy como colgado de Dios, yo estoy viviendo como sostenido por las manos de Dios, como tenido por las manos de Dios. Pasa lo siguiente. En este mundo decimos el hombre se olvida de Dios. Vive como si Dios no existiera. Pero no se puede dejar un vacío cuando el hombre se olvida de Dios. Y en este mundo donde Dios deja de estar presente, el hombre quiere ponerse en el lugar de Dios. Esto es algo que teóricamente, doctrinariamente, lo sostiene el marxismo, lo sostiene el comunismo. El hombre es el único Dios verdadero. El hombre tiene que dejar de creer en Dios. Para el marxismo, Dios es un invento del hombre, es un producto del hombre. El hombre pobre que se crea un Dios rico, y al crearse ese Dios rico, el hombre se aliena, se empobrece. El hombre tiene que matar esa ilusión para ponerse él en el lugar de Dios. El hombre en el lugar de Dios. El hombre, como lo entienden los marxistas, que no es cada una de las personas. Para ellos el hombre es el hombre colectivo, es decir, es la sociedad. El hombre dentro de esa sociedad viene a ser nada como una pieza en un engranaje, como una pieza en una máquina. Si no sirve, se la saca y se la tira. El hombre se realiza en el hombre colectivo. Pero eso tiene que estar en el lugar de Dios. El gran invento, digamos, del marxismo, que es, según ellos, el progreso del siglo XX, pero que en el fondo viene a parar al principio de la historia. Porque eso ya lo habían inventado, ya era un invento muy viejo, el hombre en el lugar de Dios, era el invento del demonio que aparece como serpiente en el paraíso terrenal y le dice a Adán y Eva, serán como dioses, tienen que ser como dioses, conocedores del bien y del mal, es decir, dueños del bien y del mal, de hacer lo que se les dé la gana, no sujetos a la ley de Dios, sino en lugar de la ley de Dios. O sea que lo que el marxismo nos trae como el gran invento del siglo XIX, en realidad, viene a ser la tentación que la primera serpiente le pone a los hombres en el principio de esto, poner el hombre en lugar de Dios. Eso el marxismo lo hace como una afirmación doctrinal, pero también nosotros caemos por ahí, también nosotros caemos en la tentación de ponernos en el lugar de Dios. Si Dios no es importante en mi vida, entonces ¿qué es lo más importante en mi vida? Lo más importante soy yo. Y cada vez que yo, que he sido formado como cristiano y que sé que esto está bien, lo que está bien y lo que está mal, y que conozco los mandamientos de Dios, pero no los cumplo, digo, no, voy a hacer lo que a mí se me da la gana. No hacer las cosas como Dios manda, sino como a mí se me da la gana. Cada vez que peco me estoy poniendo yo en el lugar de Dios. Dios no es lo más importante en mi vida y entonces mi vida no tiene un centro, no tiene un eje, pero el centro de mi vida y el centro del mundo soy yo. ¿De qué manera pensamos, aunque no lo digamos, cada uno de nosotros, así, yo soy el centro del mundo? ¿De qué manera vivimos girando alrededor de ese egoísmo que nos hace ponernos como centro del mundo? ¿Cuántas veces utilizamos a los otros según nos conviene? ¿Cuántas veces lo que se llama amor no es amor sino eso, dos egoísmos que se encuentran? Un hombre que utiliza a una mujer para divertirse un rato, como si fuera un pedazo de carne, y después que la ha usado la deja de cortar. O sea, usamos al otro como si fuera una cosa. ¿Cuántas veces cuando tenemos que trepar un escalón más alto en la vida, en una carrera, en una oficina, en un puesto, en la política, en el negocio, la vida de todos los días, para acomodarnos, para trepar un escaloncito más arriba, usamos al otro como escalón y le pisamos la cabeza para trepar nosotros un escalón más arriba. Cada vez que obramos así, estoy pensando, yo soy el centro del mundo. Todos los demás tienen que estar a mi servicio, todos los demás giran alrededor mío. Y tanto nos sentimos el centro del mundo que llegamos a pensar así, que el mundo empieza con nosotros o que el mundo termina con nosotros. Fíjense que es característico de todas las generaciones jóvenes el ser revolucionarios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que piensa el joven cuando empieza a despertarse o a actuar en el mundo? Bueno, hasta ahora, acá en el país o en el mundo, hasta ahora no ha habido una serie, una manga de viejos inútiles que no han hecho nada más que desastre. Pero ahora llegamos nosotros, entonces ahora la cosa empieza en serio. Es una tentación de cada generación. El joven cree que el mundo empieza, ¿por qué? Porque él llega recién al mundo. Y entonces cree que está descubriendo la pólvora. Y lo característico del joven en cada generación que se siente revolucionario es pensar eso. Bueno, ahora se acabaron todos los viejos inútiles que había antes y llego yo. O sea, empezamos nosotros, el mundo empieza en serio cuando yo llego. Y con los viejos también, con los viejos pasa al revés. Los viejos son más trágicos y apocalípticos y creen que el mundo se termina porque se están terminando ellos. Entonces es el político que después de haber agarrado un montón de culazos al sillón de Rivadavia hace un discurso diciendo, la última oportunidad que tiene la patria para salvarse y la última oportunidad que tiene el viejo para llegar al sillón de Rivadavia. O sea, piensa que el mundo se termina porque se está terminando él. Con el joven pasa al revés, piensa que el mundo empieza porque él llega recién al mundo. O sea, ¿de qué manera, fíjense en las dos cosas, jóvenes o viejos, de qué manera nosotros pensamos que el mundo gira alrededor nuestro y que nosotros, yo, soy lo más importante que existe en el mundo? O sea, ¿qué es el hombre? O sea, ese hombre que se pone en lugar de Dios. Eso es lo que tendríamos que pensar un poco. En primer lugar, que no es cierto. En primer lugar, que el mundo existe mucho antes de que yo viniera al mundo. Y que el mundo va a seguir existiendo después que yo me haya muerto. Lo más importante que yo llegué a ser. ¿Cuántos son los que se van a acordar de mí el día que yo ya no esté más? ¿Cuántos son los que se van a acordar de mí dentro de 100 años, dentro de 200 años, dentro de 1000 años? Son muy pocos los nombres que quedan así escritos en el libro. Y hubo un tiempo que yo no existía, que el mundo estaba más o menos bien o más o menos mal, más o menos igual que ahora, pero andaba, aunque yo no existía. Y el día que yo no exista, el mundo va a seguir andando, la tierra va a seguir girando sobre su eje y el sol saliendo de día, de noche. La historia va a continuar. O sea, ¿qué soy yo en la historia del mundo? 100 años, 1000 años, miles de años. ¿Qué soy yo dentro de esos miles de años? La vida del hombre son 70 años y 80 en los más robustos, dice la escritura. Y 100, 120. Pero se termina. ¿Qué son esos 70, 80, 100 años dentro de la historia de la humanidad, dentro de la historia de los hombres? Miles de años, miles de años. Sin embargo, yo me siento el centro de Dios. Yo no existo necesariamente, Dios sí, siempre existió y siempre va a existir. Yo podría no haber existido, podría no haber existido. Estoy aquí, pero podría no estar. ¿Cuántas cosas fueron necesarias para que yo estuviera aquí? ¿Cuántos, para los cuales a lo mejor Dios tenía algo pensado, se han quedado en proyecto por la libertad del hombre? ¿Cuántas veces los padres han dicho no a una vida que venía en nuestro mundo, donde cada vez más al hijo se lo mira solamente así, como una carga, como un problema? donde ya los novios antes de casarse están pensando no tanto en la alegría de los hijos que van a venir, sino en cómo evitar los hijos, cómo van a hacer para que no vengan los hijos, porque pues los hijos molestan, se viven mejor sin hijos o con pocos hijos. ¿Cuántos son los que han quedado en proyecto? Yo podría haber sido uno de esos. Me decía una vez un muchacho, una discusión sobre nuestros temas, y decía, ¿y yo cómo voy a ser partidario del control de nacimiento si soy el hermano número 16? ¿Cuántos son? O sea, tenía conciencia ese muchacho de que si los padres no hubieran tenido esa gran generosidad, digamos, incluso pensando en los 16, que él podía haberse quedado en un proyecto. ¿O cuántos son los hijos que ya estaban en camino y que tampoco han sido queridos por los padres? El problema del aborto. Hace pocos días estaba viendo una estadística en un hospital de Buenos Aires sobre 184 mujeres que habían terminado ya su periodo de fecundidad, y el promedio era, cada una de esas mujeres había tenido como promedio, esas 184 mujeres habían tenido como promedio 2 y había realizado como promedio 1,2 abortos. O sea que de 3 embarazos, uno y un poco más de uno es abortado, es eliminado, es asesinado en el vientre de su madre. Nadie habla de eso, son los desaparecidos que no tienen suerte. Las madres no salen a protestar porque ellas son las que los asesinan. Ahí no hay derechos humanos. Pero yo podía haber sido de eso. ¿Cuántos son los que no han llegado a la vida por cualquier otro motivo, por una enfermedad, o el que ha muerto en poco tiempo de nacer? O sea, yo que me siento tan necesario, que me siento el centro del mundo, si empiezo a pensar en todas estas cosas, me doy cuenta de que estoy aquí, pero que podía no haber estado, y que había muchas posibilidades de que yo no estuviera, y de que estoy aquí por un pedacito de tiempo. Y si yo miro no solamente en el tiempo, sino en el espacio, ¿qué soy yo en comparación con todos los otros? Si uno se encuentra ubicado en medio de una multitud, en una cancha de fútbol, donde hay 15 o 20 mil personas, se siente que es uno en medio de esa multitud. En la Plaza de Mayo, se juntan 150 mil personas. ¿Qué soy yo en comparación con los miles de millones de hombres que hay alrededor de todo el planeta? ¿Cuántos son los que me conocen a mí con nombre y apellido? ¿Cuántos me conocen? 10, 20, 50, 100, 1000 personas me conocen, 2000 personas. Miles de millones de hombres en el mundo. O sea, ¿qué soy yo? Y yo me quiero poner en el lugar de ellos. Y soy criatura. Y eso es lo que quiere decir que soy criatura. Que yo no existo necesariamente. Que un día he sido creado. Que estoy en el mundo porque Dios quiso que yo estuviera en el mundo. Pero podría no haber estado. O sea, no soy necesario. Estoy aquí durante un tiempo, pero ese tiempo es un puntito. Es un puntito pequeñísimo en medio de toda la historia del mundo. Estoy aquí, pero ¿qué soy yo en comparación con todos los hombres? ¿Qué soy en comparación con el mundo? ¿Qué es esta tierra que los hombres durante tanto tiempo creyeron que era el centro del mundo y alrededor de la tierra giraba todo lo demás? ¿Y ahora qué? Sino un planeta que gira alrededor de una estrella de séptima categoría, como es el Sol, perdido en medio de una galaxia que es una galaxia entre tantas otras galaxias, con cifras que nos producen vértigo cuando nos metemos en esas cifras. Y en medio de todo ese universo creado por Dios, ¿qué soy yo? Como un granito de arena en la playa. Soy como una hormiga en el universo, una hormiga delante de una montaña en el mundo. Y sin embargo, yo me olvido de que soy criatura y me quiero sublevar en contra del Creador. Me quiero poner en el lugar del Creador. Pienso que soy el centro del mundo. Sin embargo, no soy nada. Y lo poco que tengo lo tengo recibido de Dios. No tendría nada si Dios no me lo hubiera dado. Lo que dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías? Sí. Y si lo has recibido, ¿por qué te mandas la paz? Y me miro y veo las cualidades que puedo tener, en el cuerpo, en el alma. Lo tengo, pero recibido de Dios. Esa es la humildad, es esa virtud de la que se habla tan poco. La humildad no es una actitud delante de los demás, la humildad no es andar fingiendo, diciendo, no, yo no soy nada, nosotros somos más que yo. La humildad no es una actitud de hipocresía delante de los hombres. La humildad mucho menos puede ser una justificación de la cobardía, de la incomodidad. No, yo no me juego, yo no me meto, yo no soy un tipo capaz para eso. Una pequeñez de alma, yo no estoy llamado para grandes empresas, para grandes cosas, ¿por qué no? Yo soy humilde. No quiero aparecer, no quiero comprometerme, no quiero meterme, no quiero lío, no quiero problemas, no quiero que nadie me mire, no quiero que nadie... No, eso no es la humildad. La humildad no es una actitud delante de los demás hombres, la humildad es una actitud delante de Dios. La humildad es, antes que nada, eso, es la conciencia de que yo soy criatura, de que Dios es todo, de que yo soy nada, y que lo poco que tengo lo tengo, pero lo tengo como recibido de Dios, lo tengo porque Dios me lo ha dado. Si tengo inteligencia es porque Dios me la dio, si tengo fuerza, si tengo salud, si tengo capacidad para esto, para lo otro, es porque Dios me lo dio, porque Dios me lo ha dado, es un don, es un talento, es algo que tengo recibido. Por un lado, eso, el hombre es criatura y delante de Dios no soy nada. Y sin embargo, al mismo tiempo, soy mucho. No soy nada, soy uno entre millones de hombres. Soy un segundo en el tiempo, soy un puntito en medio del espacio. Y sin embargo, es lo que dice el Salmo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y después dice, lo hiciste semejante a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor. No soy nada, soy algo pasajero. La única realidad cuando me olvido de Dios y del alma es mi cuerpo. Tengo un cuerpo que se gasta, que se enferma, que se envejece, que se muere. Tengo un instrumento para pocos años aquí en la tierra, por más que no lo quiera pensar, pero un día está eso, está la muerte. Y sin embargo, soy más que eso, soy más que cuerpo. El hombre no es solamente un animal más desarrollado que los otros animales. No es un mono que a fuerza de sentarse a estudiar se le gastó la cola. O sea, no es un animal que aprendió a andar en dos patas, a leer y escribir. El hombre es mucho más que eso. El hombre no es solo un pedazo de materia, no es un cuerpo que el día que se muere vuelve a la tierra y se lo comen los gusanos y se acabó. Hay un alma que no muere. El hombre es creado, pero es creado a imagen de Dios. El hombre es poca cosa, nada, porque es creado, porque ha recibido todo el ser y lo está recibiendo de Dios, porque por sí mismo no tiene nada, pero al mismo tiempo es creado a imagen de Dios. Dios creó al hombre, nos dice la Escritura, y lo creó a su imagen y semejanza. O sea, yo que soy una criatura, que soy nada, que soy casi nada, soy al mismo tiempo imagen del Creador. El hombre es un reflejo de ese Dios infinito. Y esa imagen de Dios en el hombre está por la inteligencia, por la voluntad. Dios al hombre lo creó inteligente, le dio la razón, lo hizo capaz de conocer. Y Dios al hombre le dio la voluntad, lo hizo libre, lo hizo capaz de amar. Dios lo hizo al hombre a su imagen, y el hombre es imagen de Dios por eso, porque tiene un alma espiritual. Porque es inteligente y porque es libre. No somos imagen de Dios físicamente. Dios no tiene cuerpo, nadie puede decir yo me parezco a Dios físicamente. Somos imagen de Dios, sobre todo en nuestra inteligencia, en nuestra libertad, en nuestra capacidad de amar, en nuestra capacidad de conocer. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios nos llama a nosotros, hombres, Dios nos llama para ser más que hombres. Dios es el principio y es el fin, es el alfa y el omega, como la A y la Z, la última y la primera letra del alfabeto. Y yo he salido de Dios por la creación, pero he salido de Dios para volver a Dios. Entonces cuando me pregunto, como decíamos en la meditación anterior, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Vengo de Dios. ¿Y a dónde voy? Voy a Dios. Vengo de Dios y estoy de paso aquí en la tierra, pero voy a Dios. Tengo un camino que hacer en esta tierra. Y ese camino me puede parecer largo, pero no es muy largo. Y al final del camino, ¿quién está? Está Dios que me espera. Yo he salido de Dios como mi Padre, como mi Creador, pero Dios me está esperando también al final del camino de esta vida. Dios me está esperando al final del camino de esta vida. Para eso me creó. El hombre es creado para alabar, para hacer reverencia, para servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar su alma. Y muchas veces nos olvidamos de esto. Cuando nos olvidamos de esto, pecamos, es decir, le damos las espaldas a Dios. Rechazamos el amor de Dios. Nos salimos del camino. Los mandamientos de Dios, ¿qué son? Son eso. Son simplemente una señal que nos está indicando el camino. Dios me puso aquí en la tierra y me puso un camino para llegar de vuelta al cielo. Y me puso los mandamientos. ¿Para qué? Como una señal de tránsito, como una señal de ruta. Así tenemos que entender la ley de Dios. A veces nos sublevamos contra esos mandamientos. Me molesta. ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué Dios me prohíbe aquello? Y entendemos a los mandamientos de Dios así, como una opresión, como un capricho, como algo que me impone. No. Es como si uno que va por el camino dijera, ¿pero por qué están esas señales de ruta? Y si a mí se me ocurre doblar a la izquierda en vez de doblar a la derecha, ¿por qué no puedo hacerlo? Y si a mí se me ocurre seguir ese otro camino, y sí, si querés seguir ese camino, seguilo, pero no vas a llegar a donde tenés que llegar. ¿Por qué hay una señal ahí que dice tránsito interrumpido? Y si yo quiero seguir, bueno, si querés seguir, podés seguir, pero vas a reventar el agua. Esa es la función que tienen los mandamientos de Dios. Las señales de tránsito, las señales que hay en la ruta, no son señales para quitarme la libertad. No, al contrario. Son señales para ayudarme a usar bien de mi libertad y para llegar al final del camino. Y si yo no hago caso de todas esas señales que tengo en el camino, no llego al final del camino y lo más probable es que me rompa la cabeza, que rompa el auto, que termine perdido por un mal camino. Esa es la función que tienen los mandamientos de Dios. Yo vengo de Dios y vuelvo a Dios. Y Dios me creó y me puso aquí en la tierra para que yo, siguiendo el camino que Él me indica, pueda llegar al final del camino a encontrarme con Dios. Dios me creó como imagen de Dios y Dios me creó para salvar el alma, es decir, para llegar a vivir en el cielo esa vida divina, para contemplar a Dios en el cielo, para amarlo en el cielo y para ser feliz contemplándolo y amándolo. Y más todavía, cuando el hombre volvió las espaldas a Dios por el pecado, cuando el hombre ofendió a Dios, cuando se olvidó de Dios, cuando se apartó de Dios, Dios pudo habernos dejado abandonados. Nosotros por nuestras solas fuerzas no podemos salir de ahí, no podíamos salir del pecado. Por nuestras solas fuerzas no podemos borrar esa ofensa hecha a Dios. Por nuestras solas fuerzas no podemos alcanzar el cielo. Esa es la tentación del hombre que se cree Dios. Fue la tentación en el paraíso terrenal. Serán como Dios. Fue la tentación en esa imagen que nos pone la Biblia de la Torre de Babel. Los hombres que quieren alcanzar el cielo construyendo una torre alta, alta, alta. Si se pudiera llegar hasta el cielo poniendo ladrillos uno arriba de otro. Sigue siendo la tentación del hombre a lo largo de la historia. Cuando el hombre cree que puede construir un paraíso aquí en la tierra, un paraíso al cual se llega por medio del progreso de la ciencia, del progreso de la técnica, de los grandes descubrimientos, como creían los liberales utópicos en el siglo pasado. Un paraíso a través del al cual se llega a través de la revolución y de la lucha de clases, como creen los marxistas, sociedad donde va a haber sido suprimida la propiedad privada y con eso las clases y con eso la lucha y con eso todos los males en la tierra, y va a ser un paraíso en el cual van a manar en abundancia las fuentes de la riqueza. El hombre cree que por su propia fuerza puede construir un paraíso. Cuando el hombre se olvida de Dios y quiere construir el paraíso en la tierra, lo que consigue aquí en la tierra es un infierno. El hombre que cree que por los descubrimientos de la ciencia puede construir el paraíso en la tierra, pero si todos esos descubrimientos de la ciencia y de la técnica no son usados por alguien que tiene un sentido de Dios y un sentido de la vida y un amor del prójimo, ¿en qué se transforman todos esos descubrimientos? En medio de esclavización, en medio de destrucción, en medio de opresión del hombre, para construir un infierno en la tierra. El hombre que cree que puede construir el paraíso por sus propias fuerzas. ¿Cuál es ese paraíso que prometía Marx y prometía Lenin? Es el paraíso de los campos de concentración, es el paraíso del exterminio de la población, es el paraíso de la opresión, de la esclavitud, del hombre transformado en engranaje de una máquina, del lavado de cerebro en los hospitales psiquiátricos para los que no están de acuerdo con el paraíso, para los que se animan a decir esto no es un paraíso. Cuando el hombre se rebela contra los mandamientos de Dios y quiere construir sobre la tierra un paraíso por su propia fuerza, lo que construye es un infierno. Por eso están esas señales de tránsito, por eso son los mandamientos de Dios y las palabras del Evangelio que nos están indicando cómo tiene que ser nuestro camino para volver al encuentro con Dios al final de los tiempos. Nosotros por el pecado le dimos las espaldas a Dios, nos sublevamos en contra de Dios, y por nuestras propias fuerzas no podemos salir de esa situación. Y sin embargo Dios pensó en nosotros, tuvo misericordia de nosotros. San Ignacio nos pinta en sus ejercicios espirituales el mundo donde los hombres buscan la felicidad por caminos equivocados, donde pecan, donde se odian, donde fornican, donde mienten, donde roban. Y dice la Trinidad que mira a ese mundo y siente compasión, y Dios que dice hagamos la redención del hombre. Y para hacer la redención del hombre, ¿qué hace Dios? Dios se hace hombre. Dios se hace hombre en la encarnación. Dios se hace hombre en el pesebre de Belén. Dios hecho hombre va a cargar sobre sus espaldas nuestros pecados. Dios hecho hombre va a llevar nuestros pecados a la muerte y a la cruz. El que no tenía pecado carga sobre sí las consecuencias del pecado. Dios se hace hombre para que nosotros podamos ser divinizados. Ahí está el misterio inmenso. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué soy yo para que Dios se acuerde de mí? Y sin embargo Dios se acuerda de mí. Dios se acuerda del hombre. De esa criatura que no es nada, que es un poco de polvo de tierra levantado por el viento, como una partícula de tierra. Cuando se barre en la habitación uno ve, sobre todo cuando entra la luz por la ventana, uno ve las partículas pequeñísimas de tierra, de polvo, flotando en el espacio. Eso es el hombre. Y sin embargo Dios se acuerda del hombre. Es como un granito de arena en medio del mar, y sin embargo Dios se acuerda de ese granito de arena. Es como una persona perdida en medio de toda la multitud, y sin embargo Dios se acuerda de ese individuo perdido en medio de la multitud. Dios me ama y me ama a mí, Dios ama a cada uno de nosotros. Cuando el político se asoma al balcón de la Casa de Gobierno y ve la plaza llena de gente y dice que él ama al pueblo, a la masa, al conjunto, todos en conjunto. Dios nos ama, si Dios me ama, a cada uno de nosotros, con nombre, apellido. Dios me conoce por mi nombre. Para Dios yo no soy masa, multitud, pueblo, número. No soy un número en medio de esa masa, en medio de esa multitud. Para Dios soy un proyecto irrepetible de su amor y de su voluntad. Y Dios me ama así. Y me ama no con palabras, no con sentimientos bonitos, sino de una manera concreta. Dios me amó cuando me dio la vida. Dios me ama cuando yo uso mal esa vida que Dios me ha dado y peco y ofendo a Dios, y Dios se hace hombre para salvarme. Dios me está amando, y Cristo me ama desde la cruz. El corazón de Dios se muestra en el corazón de Cristo, que es atravesado por la lanza del soldado, en el corazón herido, en el corazón coronado de espinas. Dios me ama, Dios ama a todo hombre, al más santo, a la Virgen Santísima, la amó de una manera particular, la cubrió, la protegió de toda mancha del pecado. Pero Dios ama también al pecador, Dios ama al más miserable, Dios ama al más cretino, al más pobre, aquel que todo lo desprecia, a ese que en el hospital o en el asilo apenas tiene forma de hombre, que parece que fuera un pedazo de carne con ojos, un pedazo de carne deforme, o al criminal que está encerrado en la cárcel. Dios lo ama, Dios lo ama y Dios lo llama. Dios no se cansa de llamar. Uno a veces puede andar apartado de Dios, puede andar lejos de Dios, puede andar por caminos malos durante muchos años de su vida, y sin embargo, Dios me ama, Dios me llama, Dios me espera, Dios me tiene paciencia, una paciencia infinita. Y basta un gesto mío, por más pequeño que sea, de respuesta a ese amor de Dios, para que Dios me perdone. Pensemos en esa escena de Cristo en la cruz. Cristo entre los dos ladrones, uno que lo insulta y que maldice y que se burla de él, y el otro que en un momento le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Era un ladrón crucificado, un hombre que habría pasado toda su vida en el pecado, en la ignorancia, en el crimen. Sin embargo, en ese momento reconoce al que está clavado en la cruz junto con él. Nosotros merecemos esto, pero él no, porque él es inocente. Y dice: Señor, acuérdate de mí. Y escucha esas palabras de consuelo inmenso de los labios de Cristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Dios me ama, Dios me llama, Dios me espera, a pesar de mi falta de respuesta, a pesar de mis pecados, a pesar de mi flojera, a pesar de mi debilidad, Dios me sigue llamando. Dios me perdona una y otra vez. ¿Cuántas veces lo digo? A veces cuando rezamos, que poco pensamos en las palabras que pronunciamos al rezar, y esas palabras nos comprometen. Esas palabras deberían ser para nosotros un compromiso. Rezamos el acto de contrición, después de confesarnos, y le decimos a Dios palabras tremendas. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. ¿Lo decimos en serio? ¿Lo pensamos en serio? Antes querría haber muerto, antes que haber hecho este pecado. Y le decimos a Dios, tomando un compromiso con Él: y propongo firmemente nunca más pecar y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Y después volvemos, 15 días, un mes, 3, 6 meses después, a repetir los mismos pecados, y vuelta a decirle a Dios: propongo firmemente nunca más pecar y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. ¿Qué haríamos nosotros si alguien nos viene a pedir perdón así? Un amigo que nos ha ofendido, y que nos ha ofendido gravemente, y viene una vez y dice: no, pero perdoname porque, mirá, me lo arrepiento, ¿cómo pude hacer una cosa así? Preferiría haberme muerto antes que haberte hecho la porquería que te hice. Pero te prometo firmemente que nunca más te voy a hacer eso. Y yo le digo: bueno, te perdono. Y vuelve a los 15 días, vuelve al mes a hacerme la misma. Y de vuelta, y de vuelta. ¿Cuántas veces duraríamos nosotros para decir: no me vengas con cuento, no te creo más? Ya me lo dijiste la otra semana, me lo dijiste el mes pasado, me volviste a hacer lo mismo, sos un mentiroso. Y no te creo. Y sin embargo, Dios me cree y Dios me perdona. ¿Cuántas veces? O sea, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo? Yo soy nada, soy nada más que criatura, soy una partícula de polvo en medio del universo, soy un granito de arena, soy alguien que ahora estoy, pero que dentro de poco no voy a estar más aquí sobre esta tierra, dentro de poco, porque 50, 100, 80 años son poco en la historia del mundo que va caminando. Soy un puntito, soy uno entre millones de hombres, aunque me crea tan importante. Soy uno entre millones de hombres, soy nada. Y lo que tengo, lo tengo recibido de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Vengo de Dios, soy criatura, y voy a Dios. porque a pesar de ser tan poca cosa, soy mucho, soy imagen de Dios. Dios me dio un alma inmortal, Dios me dio una inteligencia capaz de conocerlo y un corazón capaz de amarlo. Dios me dio una libertad que me hace responsable de mis actos. Dios me puso sobre todas las otras cosas creadas, sobre todas las criaturas, sobre los animales, las plantas, los minerales, me puso al hombre como rey de la creación. Y Dios sobre todo me espera al final del camino, me espera como un padre con los brazos abiertos, me espera para llevarme a participar de su vida, me espera para hacerme feliz con él por toda la eternidad, me espera porque me ama. Esa es la respuesta. El hombre viene de Dios y va a Dios. Dios es el principio y Dios es el fin. Yo vengo de Dios para volver a Dios. Dios me creó y no me creó por necesidad. Dios me creó por amor y me creó para que lo haga. Y me hizo imagen suya, y esa imagen es como una semilla pequeña que tiene que crecer hasta llegar a ser divinización del hombre en la vida eterna, en el cielo, en el amor de Dios. Pensemos un poco en ello. Pensemos en todas aquellas cosas que nos llevan a darme cuenta de que yo no soy el centro del mundo, de que por mí mismo soy muy poca cosa, de que soy nada. Y pensemos después en que al mismo tiempo soy mucho, porque soy como un reflejo de Dios, porque hay en mí una chispa de la vida divina, porque Dios me ama, porque me amó hasta hacerse hombre por mí, hasta morir por mí en la cruz, porque Dios me llama y me espera al final del camino. Y ahí tenemos la respuesta a esa pregunta. ¿Yo quién soy? Todo y nada. Nada por mí mismo, todo por el amor de Dios. ¿Yo de dónde vengo? Vengo de Dios que me ha creado, que me sacó de la nada. ¿A dónde voy? Voy al encuentro con Dios. Pero para eso, tengo que seguir un camino. Dios me dio una misión aquí en la tierra, y del cumplimiento de esa misión o no, depende cuál sea el final del camino. Dios me ha puesto un camino para seguir, pero Dios al mismo tiempo me hizo libre. Me hizo libre. Pensemos en este último misterio. Esa es la última. Dios me hizo libre. A veces renegamos, rechazamos esta libertad. ¿Por qué Dios me hizo libre? Si yo puedo condenarme, si yo con mi libertad me puedo ir al infierno. Dios no me hizo libre para que me condene. Dios me dio la libertad para que lo haga. Dios me dio la libertad para que haga el bien. La única forma de amar es amar libremente. Otras cosas las puedo hacer por obligación. Una persona que es más fuerte que yo me puede agarrar, me puede dominar, me puede obligar a hacer algo que yo no quiero. Pero no me puede obligar a que yo la ame, a que yo la quiera a esa persona. Un hombre puede violentar a una mujer y abusar de ella, abusar sexualmente de ella, pero no la puede obligar a que lo ame. La puede obligar por la fuerza a realizar aquello que esa mujer no quiere, pero obligarla a que lo ame, no. Amar solamente se puede amar libremente. Por eso Dios me hizo libre. La libertad es un don, es un regalo de Dios. Es un regalo que yo no puedo usar mal. Yo le puedo decir a Dios que no. Yo puedo rechazar el amor de Dios. Yo puedo ofender a Dios. Pero solamente por eso, porque puedo rechazar el amor de Dios, porque lo puedo ofender, porque le puedo decir que no. Entonces, cuando yo le digo que sí, cuando yo camino como cristiano en esta vida, cuando cumplo los mandamientos, cuando respondo con amor al amor de Dios, entonces eso tiene mérito, eso vale. ¿Por qué? Porque lo hago pudiendo no hacerlo. No tiene mérito el árbol porque crece y da flores y da fruto. Lo hacen necesariamente. No tiene mérito ni se merece un premio el sol porque sale todas las mañanas. Lo hace con necesidad. No tiene un mérito el animal porque hace lo que hace. En la abeja que trabaja construyendo su colmena, aunque sea una obra maravillosa y la va llenando de miel, no tiene un mérito. ¿Por qué? Porque ella está guiada por un instinto, no es libre, tiene necesidad de hacer eso que está haciendo. En cambio, sí tiene mérito el hombre cuando obra el bien, cuando ama a Dios, cuando ama al prójimo por amor de Dios, cuando vive como cristiano, cuando responde, para eso Dios me dio la libertad. Pero yo soy responsable, porque soy libre, soy responsable. Porque soy libre, soy responsable. Y Dios me dio esa libertad para que lo amara. Pero yo puedo utilizarla mal, utilizarla para decirle a Dios que no, utilizarla para destruir esa vida que Dios me dio, utilizarla para apartarme de ese camino al final del cual Dios me espera.